antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jay Cortés, J Balvin y Anuel juntos en Medusa. El cantante puertorriqueño publicó una canción con tonos trap que comparte con los exponentes del género urbano. En el video dirigido por Fernando Lugo, podemos ver a los tres cantando en algo parecido a una jaula con el tema que habla sobre lujos, sus relaciones personales y el barrio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.